Estimados compañeros y compañeras, en el día de hoy, jueves, diversas organizaciones sindicales, como la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Corriente Clasista y Combativa, y organizaciones defensoras de derechos humanos, nos encontramos y nos hemos pronunciado en solidaridad con la lucha de los trabajadores y el pueblo de Jujuy contra el régimen autoritario que pretende imponer normas, reñidas con derechos constitucionales y derechos democráticos que conquistamos el pueblo trabajador desde hace 40 años. Y exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos, por esa constituyente que pretende imponer el autoritario gobierno encabezado por Gerardo Morales. Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos, exigimos el cese de toda la represión, la derogación de todas las leyes surgidas de ese cuerpo constitucional que atentan contra las libertades que hace 40 años conquistamos. Por esa razón, invitamos a todas las organizaciones, hemos largado una convocatoria a todas las organizaciones sindicales, a todas las organizaciones populares, sean del sector que sean, a reunirnos este lunes en La Toma, que es un establecimiento ocupado por sus trabajadores que resiste el desalojo de hace 22 años, a reunirnos en ese lugar para poder establecer una serie de acciones, movilizaciones y todo lo que haga falta para ponernos en plan de lucha en solidaridad con la lucha de los trabajadores jujeños y en respeto a las libertades democráticas y porque cese toda la represión del autoritario gobierno de Gerardo Morales. Convocamos a todas las organizaciones de la región a participar de esta reunión el lunes para poder fortalecer y poner en pie una acción de solidaridad contundente y masiva. Muchas gracias por difundir esta convocatoria.